soldados rompan filas, llenen su fusil de tinta, luchen hasta la vida, gasten hasta el último cartucho de saliva, avancen hasta la conquista, no duden en dispararse y enemigos a la vista. Este ejército defienda al pueblo, en las trincheras no hay armas de fuego, solo folios llenos de textos que partirán sus cascos. Soldados rasos preparados para el próximo desembarco. Nuestra bandera es un papel en blanco ondeando por la libertad que gobiernos nos robaron. Cabalgamos hacia un futuro oscuro, os lo juro. Veo ridículo meterse en una guerra por el crudo. Nos movemos por un sentimiento puro. No existen jerarquías, todos somos público, ciudadanos del mismo mundo. Unámonos, sigamos juntos o quedaremos. Alcemos nuestro puño al viento, no nos quitarán lo que siempre ha sido nuestro. Nos defenderemos atacando por donde ellos no puedan vernos. Invadiremos en sus sueños, con empeño les haremos daño. No pasarán como en antaño, que midan sus pasos, les estaremos vigilando. En cada cuarto hay un soldado preparado, listo a la señal. Tu enemigo será eliminado. No tengáis miedo a la batalla. Ellos tienen armas, vosotros la palabra. Ellos tienen balas, vosotros esperanza. Avanza el escuadrón que equilibra la balanza. Presente, señor pelotón de esta infantería. Soy el cadete que por el rap quemaría su patria. Golpe de práctica, técnica. Fiel a mi fusil, pilot 9 milímetros de métrica. Prepara el tomahawk para la táctica estratégica. Escuadrón de tarima, firme. Presente en armas, carguen. Estrofa, apunte. Líneas, paren. Bombas. Fuego de cobertura, batan al compás en combat. Crujo tu compás, se te ve el plumero. Estorbas. Coloco la bomba, lapa en tu boca si te encorvas. Formas parte del pelotón, yo mantengo al pelotón en forma. Quemo las alas de tus hordas, sordas ante mi voz. Orar, llegó la hora, sigo con bayonetas aún clavadas en el tórax. Horas ante mi casarín, y es duro así, pero la vida es una lucha y luchamos hasta llegar al fin. Fuera del ring, voy duro como Kill Bill, crudo como Kill Bill. Trae un subfusil, Ruin, que estaría aquí, guardando posición como un MC, fichando a tu flota para batir. No tengáis miedo a la batalla. Ellos tienen armas, vosotros la palabra. Ellos tienen balas, vosotros esperanza. Avanza el escuadrón que equilibra la balanza. Llega el momento, salgo cargado con un boli, destruyendo en ciclonados como Dolly. Soy un kamikaze, un boli. Atravieso tu piel con el sonido, cargo estrofas enfrente de tu batallón. Disparo en pabellón y pabellón y de vellón. Cuelgo el sello distinguido de mi clica. El rap no se ha extinguido, quieren domesticar y su rap. Los son fingidos, observo en mi trinchera. Saben dónde apunto, a su zona pachanguera. Estamos entrenando, hay ensaladas de bateas producidas por Ecute. Voces afiladas que acompañan y te cortan como un cúter. Yo suelto back darkness, mamen de este dolmen. Quieta ahí en mi tándem, no colmen. Paso de tu síncope, ya copetuaria. Le robas el petróleo, luego hay trenes que se estallan. Puto presidente, mierda, en ti lanzo metralla. Soy un legionario y as traspasa la raya. Vaya, arden como fallas, hoy fue la no te falla, te folla. Lanzando argollas a tu mer, te desven, es lo que voy a hacer. A todos veros arder, espero en silencio y con espacio. Sé que morderán, mi mierda siempre vuelves como un boomerang. Guerra de guerrillas, se acaba en ejecutar. No tengáis miedo a la batalla. Ellos tienen armas, vosotros la palabra. Ellos tienen balas, vosotros esperanza. Avanza el escuadrón que equilibra la balanza. No tengáis miedo a la batalla. Ellos tienen armas, vosotros la palabra. Ellos tienen balas, vosotros esperanza. Avanza el escuadrón que equilibra la balanza.